preparen los celulares entonces, vamos todos a cantar allá. Volver a confiar en tus ojos. Mi corazón se rompa de pie. Horizontal el celular, eso. He intentado olvidar. Fuerza. He intentado olvidar. Eso, abrazados, como amigos, con amigos, con amigas, abrazados todos cantando. Vamos allá. Solo volver a ver. Tu beso tan lejano, quien pudiera tener tu boca en mis dos manos. Confunde la mi razón, opaca en mi corazón. Pienso hoy, vamos allá. Quien pudiera cerrar la puerta del pasado. Apagar las llamas.